Hola Matías, hola Fabián, ¿cómo andan? Buen día. Bueno, contento me imagino, ¿no? Ganar de visitante, ganar un partido de Liga Nacional y el clásico contra el campeón de la Liga, no, no es poca. Sí, la verdad que sabíamos que era un arranque difícil para nosotros. Tenemos de 9 partidos, 7 de visitante. Y bueno, obviamente contra rivales, algunos en formación, otros ya armados. Así que la verdad que un clásico lindo. Hemos jugado realmente como queríamos, amén de que muchas veces no sabes si el resultado puede ser positivo o negativo. El equipo dio una cara que es la que quiero que den permanentemente en toda la liga, ¿no? Sé que es difícil, nos falta corregir muchísimas cosas, muchos jugadores que están haciendo sus primeros pasos en la liga, así que bienvenido que sea ganando, ¿no? Es cierto, pero la verdad que el armado, ¿no? Desde tu llegada, un técnico reconocido de nivel, campeón de la liga, integrante durante muchísimos años del cuerpo técnico de la selección argentina, campeón en la Liga de Venezuela, tu llegada ya movilizó, motorizó un proyecto importante o el más importante de los últimos tiempos paralímpico, después la llegada de jugadores del básquetbol extranjero como nacionales, claro está, como Stani, como Federico Balaque, bueno, buenos extranjeros para el equipo. Imagino que se ha movilizado y se ha motorizado bastante este proyecto, o por lo menos esta temporada para la gente de la banda, ¿no? Sí, obviamente es así. Ayer había muchísima gente de Olímpico, gracias a que, bueno, se permitió el público visitante y mucha gente del Olímpico, obviamente, en el estadio. Un lindo marco, así que bueno, preparando lo que va a ser nuestro primer partido de local el día viernes, así que bueno, mejor que un triunfo de un clásico y primer partido de presentación. Hay expectativa, es el primer año que el Olímpico sale de las grandes ligas, así que estoy conforme obviamente con lo que venimos haciendo. Hay mucho trabajo por delante de parte de la dirigencia y obviamente de nuestra, así que realmente ya te digo, dando pasos muy grande me parece, pero la liga es muy larga. Trataremos de ir sosteniendo y remotivando el día a día, que seguramente es lo que nos va a dar el oxígeno para llegar a mayo en las mejores condiciones, ¿no? Vos decías, Fernando, recién, algunos equipos de la liga en formación, adaptándose, otros sí sumergidos en cambios. El de Olímpico es un equipo nuevo. ¿En qué parte del trabajo crees que está hoy por hoy el equipo? De acuerdo a lo que hicieron en la pretemporada, conoces a muchos de los jugadores, algunos los habías dirigido, otros no. Sí, es una ventaja el haber dirigido a varios de ellos. Hoy creo que, en definitiva, la juventud y la experiencia es una mezcla y un condimento, la verdad, importante para que el equipo vaya regenerando actitudes, regenerando conocimiento. Se complementan bien los jóvenes con los más de más experiencia. Tenemos chicos, estamos a cargo también del U19 y la Liga de Desarrollo, que estamos en el comienzo, digamos, de su segunda etapa. Ya está terminado la etapa de U19 y ahora empiezan la etapa para la Liga de Desarrollo. Donde fue campeón Olímpico, además. Olímpico fue campeón nacional, sí, la verdad que la alegría para el club. Sin duda, es un grupo que se bancó toda la Liga de Desarrollo, siendo U19 el año pasado. Y bueno, obviamente que hay futuro, hay que seguir trabajando. Los pasos con los jóvenes tienen que ser lentos, pero firmes, y sin apuro. Así que bueno, la verdad que hay un lindo complemento y un lindo ambiente. El estadio quedó muy bien. Hoy se dan las condiciones para que los jugadores tengan todas las necesidades para poder recuperarse, para poder entrenar, así que realmente un club distinto. Y bueno, creo que en ese sentido, si podemos corresponderles con una linda campaña, me parece que sería un gran comienzo para entrar en las grandes ligas. Pero bueno, ya te digo, es larguísima la liga, tenemos que prepararnos en el día a día, y bueno, no va a ser un lindo desafío realmente. ¿Qué pretendés de Olímpico de acuerdo a los recursos que tenés hoy? Al menos sabemos que gran parte de lo que vos quisiste, gestionaste y hablaste con la dirigencia, hoy lo tenés como recurso de trabajo en el club. No solamente sí, cuanto a jugadores, digo, porque hablo en cuanto a condiciones de trabajo generales. Sí, es verdad. Es así. Mis expectativas siempre son altas. No le escapo al objetivo, no le escapo. Me gusta que los jugadores siempre se superen un poco la barrera de la comodidad. Y bueno, la expectativa que tenemos es, obviamente, ojalá sea poder llegar a la final de la conferencia, en una conferencia que es durísima, va a ser durísima. Es una liga, se ha reformulado la liga, los equipos se han reforzado en forma muy muy importante, y creo que vamos a ver una liga de muy física, vamos a ver una liga de equipos que el que pueda sostener la intensidad obviamente va a tener las mejores chances, así que hay mucho por ver todavía, mucho por evaluar, pero olímpico hoy sí, mi motivación tiene que ver con eso, se dan todas las condiciones, los jugadores están cómodos en Santiago, tienen toda la comodidad desde una pileta de recuperación, desde un jacuzzi, desde los dos kinesiólogos, uno es full time, tengo tres asistentes técnicos, vamos a inaugurar el NAC Sport este año en la parte de scouting, donde vamos a tener imágenes en el entretiempo para seguir corrigiendo y que ellos puedan corregir desde la imagen. O sea, bueno, creo que vamos buscando las mejores condiciones para que Olímpico, ojalá en un par de años, sea un gran campeón y los pueda sostener. Así que sí, realmente me motiva muchísimo el hecho de que tenga todas las herramientas como para poder trabajar, ¿no? Y desde el juego, porque mirábamos con Fabián y ahora veíamos Stanis, Van Laque, McCullough, Philip Williams, cinco jugadores, todos con experiencia, todos con capacidad anotadora, todos con carácter como para querer tirar del carro para adelante, meter sus puntos y hacer que el equipo pueda llegar lejos. ¿Qué es lo que vos diseñás a partir de los nombres? Sí, no, lo más difícil, bueno, obviamente, como tenés tres importados en campo, es hacerlos defender, hacerlos jugar en equipo, y bueno, creo que Darrell Philly tiene muchísima calidad, lo está demostrando, el Justin Williams está haciendo su trabajo desde los rebotes y los tapones, aparte está también convirtiendo puntos, viste que es lo que yo, no tengo mucha expectativa con él, pero él lo está produciendo. McCullough, que es un anotador, obviamente que también tenga la generosidad a la hora de pasar el balón, y bueno, cada uno en su rol. En ese sentido, soy bastante bastante estricto en esas cosas, de no permitir que nadie se vaya del trabajo del equipo, y bueno, a medida que ellos tienen reglas claras, se van moviendo en ese camino, y creo que si seguimos en ese camino, los jóvenes van a aprender muchísimo de ello, y bueno, Cantaruti, Cosolito, Crotti, Pablo Pérez y el Diego Guaita, digamos que van a ser, obviamente quiero que sean otro equipo competitivo dentro del equipo competitivo, así que si logramos eso, creo que el equipo tiene mucho futuro, y bueno, ya te digo, mis expectativas siempre son altas y espero poder cumplir con ellas, ¿no? ¿Y tenés un tiempo estimado para eso o no? Nada, tranquilo, trabajar tranquilo. No, tranquilo, porque es largo todo esto. Por eso. Antes, ¿te acordás que antes se medía un poco, en diciembre, enero, ya uno tenía un panorama? Venían los cortes, era así, en diciembre. Venía, claro, viste. Pasaban la escoba ustedes. Viste, venía toda hoy, te imaginas que jugás hasta junio, julio, así que te imaginas que hay que ser cauto, hay que ir trabajando el día a día, no creérsela, no, que no sea obviamente algo, no nos ponga inestables el tema de perder o no nos ponga en la locura el tema de ganar. Se ganó, en este caso se ganó un clásico muy importante. Aprovechamos el mal momento de Quimsa, de arranque de Quimsa también. Quimsa también tiene que, a pesar de ser el campeón, tiene un equipo que, digamos, que tiene que reformularlo, crear nuevas variantes. Así que, bueno, estamos todos en ese camino y hemos aprovechado un momento que, bueno, me parece que ganar dos partidos afuera de cuatro es muy auspicioso, ¿no? La última de mi parte, ¿te sorprendió algún equipo de este arranque, de cualquiera de las dos conferencias, lo poco o lo mucho que hayas visto? Hoy se puede ver todo o casi todo porque el tema del streaming, quedan los partidos ahí, podés ver tranquilamente después el resto de los partidos. Digo, ¿te sorprendió algún equipo? Yo creo que no vi muchos partidos, Fabián, te soy sincero, lo ven mis asistentes, yo veo, veo los análisis, veo la estadística. Obviamente siempre hay buenos comienzos de algunos equipos, pero me parece que no da para un poco de análisis. Seguramente los dos partidos que ganó Libertad de visitante son importantes, el arranque de Güell Bahía es importante. Me parece que me da la impresión que Estudiantes de Concordia, que nadie lo creía, que ganó, o sea que digamos que también está haciendo un buen comienzo. Me da la impresión de que va a ser muy parejo, y por las declaraciones que veo de los entrenadores, está la mayoría en lo mismo, pero me parece que, ya te digo, todavía no, amén del boom que ha pegado San Lorenzo de entrada, veremos cómo se va consolidando en la liga. Va a ser una liga, te digo, una liga larga, pero bueno, obviamente que el hecho también que San Lorenzo, Ferro estén en la liga, le va a dar mucha más difusión, y eso me parece muy bien. Pero no me ha sorprendido muchas cosas todavía. Claro. No tengo todavía ese análisis en carpeta. Digamos que por ahora veo que es muy duro jugar de afuera, sí. Que es muy físico. Creo que como planteo a futuro, me parece que se tiene que, ya hay que pensar seriamente en los tres árbitros. Pero bueno, es la primera impresión que tengo, ¿no? Sí, seguro, estamos de acuerdo. Fer, muchas gracias por el contacto, gracias por el tiempo, que sigan los éxitos para vos, para Olímpico, un abrazo enorme para la familia. Bueno, gracias a ustedes, gracias Fabi, y bueno, obviamente que a disposición como siempre, saludos. Fernando Duró, el técnico de Olímpico, pasaba por los micrófonos de Uno contra Uno. Uno contra Uno Radio, todo el básquet en el aire.